beso, solo con cartas me quedé yo. Ay, mi bien, nunca más te olvidaré, siempre, siempre guardaré tus cartas de amor. Ay, amor, solo y triste me quedé, tus recuerdos llevaré en mi corazón. Apagó, ya no tengo más tus besos, solo con cartas me quedé yo.